¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenos lo que sea, que es lo que sea, donde sea que estén. Este es un capítulo más de su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, en donde ya saben, semana tras semana, con muy ligeras excepciones, hablamos de cine experimental, hablamos de archivos, hablamos de todos los temas relacionados al cine experimental y los archivos, las combinaciones, los cruces, los entrecruces, todo lo que tenga que ver con estos temas, lo platicamos aquí. Y este capítulo no va a ser una excepción, pues tenemos un invitado muy, muy especial directamente. Ahora, curioso, ahorita, entiendo que está en la Ciudad de México, pero es originario, o al menos vive, en el Monterrey mexicano, a contrario al maestro Bull, que está en el Monterrey canadiense. Pero bueno, ya hablaremos de esto, ya lo presentaremos como es debido. Y voy a permitirme darle la bienvenida. Yo sé que las damas son primero, pero aquí la experiencia se impone. Y además es el titular del programa. Entonces quiero saludar a mi amigo, el maestro Antonio Bunt, desde justo Montreal, el Monterrey canadiense. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, aquí ya empezando con los vientos polares, las corrientes de viento polar. Las hojas ya se cayeron, así como mi cabello, pero bueno, estamos bien por acá y a ver qué pasa en el invierno. Tengo una visita felina muy, muy seguido, lo que demuestra que es pet friendly este podcast. No, sin duda, y demuestra que pues eres gatero, güey. O sea, acá dejaste a Yerbita, pero allá te siguen. Sí, me arañó la puerta hace rato, pero bueno, aquí andamos. Está muy bien, pues qué bueno que nos dejas entrar a tu programa, Antonio. Y también hoy nos acompaña, extrañamente llegó temprano, déjenme mencionarlo, extrañamente llegó a tiempo nuestra querida Carlita González, Treviño, que es apellido norteño también. Así es. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, aquí llegando a tiempo para saludar aquí la bunta, tío. Muy bien, Carla. Pues ahora sí que hoy mis esperanzas están cifradas en ti, Carlita, porque sé que tendrás muchas cosas que preguntarle a Gil. Así que bueno, vamos a echar mano de tu expertise el día de hoy. Y pues ya lo anticipábamos, tenemos aquí, nos visitó en la cabina del podcast Gil Morales, directamente desde Monterrey, que él es el director del Archivo Fílmico del Noroeste. Pues, bienvenido. Del Noreste, perdón. Noreste. Sí, que es de este lado, no del otro lado. Sí, acá. Sí, sí. Bueno, para allá, porque yo no estoy allá ahorita. Sí, pues. Bienvenido, Gil, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por pues también estar interesados en lo que estamos haciendo en este proyecto, pues que se va conformando poco a poco, pero pues también en la comunidad sé que ha habido pues hay interés y también hemos estado como muy activos en las redes y pues es muy bonito saber que hay apoyo también de los colegas de lo que estamos haciendo y la verdad de otros colegas de otras índoles es muy bonito saber cómo en al menos en los archivos se siente como los abracitos bien padres. No, sin duda te digo, pues ya aquí hemos tenido invitados de otros archivos, principalmente porque como saben, o si no lo saben, les platicamos, hay un proyecto muy interesante que se llama Arquino, Archivo Abierto de Cine Experimental, que es un proyecto hermano de Ultracinema, ¿no? Que es derivado de los 12 años que hemos, las 12 ediciones anteriores del festival y pues nuestra afición por el cine casero, por el cine filmado en Super 8, por el cine filmado en 16. Entonces, con eso, a través de eso, que recibimos un apoyo el año pasado del IMCINE, que esperemos que se mantengan ahí, a quien nos esté escuchando por ahí de la Secretaría de Cultura y las nuevas autoridades del IMCINE, por favor, no vayan a cometer el error de de quitar el Focine, porque es una cosa maravillosa. No solo porque nos lo hayan dado, ¿no? Sino porque ahorita platicamos de eso, Gil, ahorita platicamos de eso, que justo como ha despertado el interés y ha dado oportunidad a otros proyectos como el archivo fílmico del noreste, de pues, formarse, de echarse a andar. Pero bueno, entonces en esa comunidad, pues es que hemos tenido ya algunos invitados y justo pensando, pues, también un poquito para platicarles lo que una sorpresa que tenemos para la versión en línea del festival, que ya estamos 7 de octubre, empezamos el 18 de octubre, estamos a menos de 2 semanas de que el festival empiece, entonces tenemos una sorpresa reservada y tiene que ver justamente con este archivo al cual Gil viene ahora a platicarnos. Entonces, en lo que yo callo a estas fieras salvajes que están atrás de mí, platícanos, Gil, ¿qué onda con este archivo? ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Qué onda? Bueno, pues fue muy fortuito todo. Nosotros estábamos filmando un documental que va en la búsqueda de una película de ficción que supuestamente se había filmado en Monterrey en los años 50. En Monterrey, la industria cinematográfica, al menos en esa época, pues era nula. Entonces no había forma, forma y poder que pudiera haber, que pudiera haberse filmado una película en esos años. Entonces, de eso va el documental. Entonces, en esa búsqueda es que nos encontramos nosotros, o más bien supimos, de alguien que se quería deshacer de un montón de películas y estaba en Ciénega de Flores, Nuevo León. Ciénega de Flores está hacia el norte de la ciudad y, pues bueno, ya es parte como de esa zona como árida, y donde los calores son muy fuertes. Y ahí había una bodega, que era más bien como una bodega como taller mecánico, que estaba abandonada, y querían desalojar precisamente la bodega, todos estos materiales, pues para echar a andar un taller de enderezado de pintura. Entonces, bueno, pues el dueño de estos materiales, pues traía una urgencia por deshacérselos, deshacerse de ellos y o tirarlos. Entonces, nosotros cuando supimos de esto, de hecho fue publicado en muchos diarios, entre ellos Proceso, pues que había alguien que quería deshacerse de esto. Entonces, junto con otros amigos que participan en el documental, si nosotros íbamos detrás de una película que se había filmado en Monterrey hace tantos años, yo creo que teníamos como que toda... Teníamos que hacerlo, ¿no? Por moralidad teníamos que hacer este trabajo y también, obviamente, por gusto. Entonces, pues nos pusimos en contacto con el heredero de esto. Les voy a poner en contexto, el papá del heredero, digamos, Antero Escamilla, empezó este negocio por ahí de los 50s y como en los 70s, 80s se lo hereda a su hijo, que es con quien nosotros... pues tuvimos como esta negociación para traernos este material y darle como cariño. Entonces, Jorge Escamilla es un hombre de 70 y tantos años, él ya no quería saber nada de eso, también un poco porque su negocio de filmar cosas en film, pues venía abajo por la digitalización y toda esta cuestión del video ya digital. Entonces, él ya no era competitivo en film para filmar cosas. Entonces, él ya vino por ahí de finales de los 2010. De hecho, todavía hay materiales de los 2000s que él llegó a filmar, que pues por ahí están, y es lo último que él filmó. Entonces, como que ese es como que el marco general de cómo llegamos al archivo. Y estamos hablando de hace mayo del 22. Y pues bueno, voy a seguir a la siguiente etapa, que es, pues bueno, pues primero era pues que no los tiraran, que no se deshicieran de ellos de una manera pues incorrecta, o vaya, que los echaran a la verga. Entonces, pues bueno, hablamos entre nosotros, con Mirna, quien además de ser la productora de nuestro documental y de nuestra casa productora, pues es mi esposa. Entonces, pues hablamos también con Maynardo Vázquez, que es un gran amigo, es historiador y documentalista y participa en el documental. Y entre nosotros empezamos como a ver la manera de cómo sacar adelante estos materiales. Primero los pusimos en una bodeguita, estuvieron unos meses, ya no pudimos pagar la bodega y los trajimos a nuestra oficina. Entonces ahí en nuestra oficina es donde los depositamos, y pues entre el olor a vinagre y el que pues nosotros compartimos la oficina con otros negocios, entonces pues empezaba a ser incómodo el olor a vinagre. Entonces pues nos empezamos a rodear con gente que conoce de la preservación fílmica, entre ellos Martín Montes, quien es el jefe de la bóveda y de toda la pues todo el material que tienen ahí en Cineteca Nuevo León, Fernando del Moral, que también es un investigador reconocido, ha descubierto varios materiales y los ha preservado, y bueno, pues así nos empezamos como a formar y tratar de ir sobre la marcha, pues tratando de darle más vida a estos materiales. Luego estuvimos en un curso con Tsutsu, que también es del Preserva, y de ahí es como que empezamos ya a tomar la forma de que esto tenía que ser un archivo, no tenía que ser nada más como un proyecto aislado de rescatar o recuperar, creo que es mejor dicho, recuperar estos materiales. Y bueno, y ahí empieza la odisea, cuando decidimos pues que teníamos que hacer algo con los materiales. Le sigo, Mitch, tú dime. Es muy larga la historia. Primero que nada, me dio risa que dices que hacia el norte de la ciudad, donde ya es árido. Y bueno, Monterrey es árido, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que si te vas más hacia San Pedro, hacia la Sierra Madre, es como hay más vegetación. Bueno, pero sí, te vas más al norte, como que lo verde se va desapareciendo. Sí, Monterrey es el punto, o sea, Monterrey, la ciudad, la capital, es el punto donde lo verde se queda hacia un lado y los nopales y el desierto empieza hacia el norte. Sí, pues sí, tienes razón. Pero bueno, y para seguir, bueno, fue un hallazgo interesantísimo. Para quienes no estén familiarizados con el proyecto, pues tienen la posibilidad de ver algunas de las cosas que han estado publicando, particularmente en su Instagram. Les vamos a poner acá en la descripción las redes, igual Gil ya nos las recordará al final, que pues es increíble. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver su presentación en este encuentro que también organizó el IMCINE precisamente allá en Monterrey, y la verdad es que es increíble, ¿no? Los materiales se ven, o sea, son, no sé cuántas latas son, cuántos. Pues hay números aproximados, pero creemos que son alrededor de 800. Bueno, ya no tantas porque ya las hemos intervenido, estabilizado, pero llegaron a ser alrededor de 800. Sí, no, entonces es ahora sí considerablemente grande el acervo, prácticamente todo en 35, ¿no? Quizá algunas cosas en 16 milímetros. Sí, el 95% es 35, el resto es 16. Lo más antiguo es 16. Ok. Por ahí destellos en 35, en nitrato, por ahí también encontramos cosas de inicios de los 50, pero el resto es 35. No, pues evidentemente eso implica muchas cosas, desde el almacenamiento, o sea, meter 800 latas de películas en 35 milímetros es una locura, o sea, no, uno que está acostumbrado al Super 8, pues el Super 8 es una latita, ¿no? Aquí en una cosa como esta te cabe, pero una lata de 35, pues es una cosa enorme. Y además, y más allá de eso, ¿no? Del problema que implica que hayan estado en estas condiciones de clima, de humedad, más bien sin ser humedad, ¿no? El descuido, el abandono, y pues bueno, el trabajo que hicieron es fantástico. Además de que, bueno, ya ahorita nos cuentas pues qué es lo que han estado encontrando, ¿no? Qué es lo que han estado, o sea, cuál es el contenido de estas películas que también es por demás interesante. O sea, todas luces es un proyecto muy, muy interesante y lo mencionabas un poquito, particularmente para esta región, que como ustedes saben, pues no sé cómo sea en otros países, Camila, pero aquí en México, pues todo es centralizado, o sea, todo salía del centro y si no sucedía en el centro, nomás no sucedió. Pero este proyecto nos habla de que, bueno, había una, cuando menos una, que siempre las ha habido, ¿no? Lo que pasa es que, pues, entre el desconocimiento, la poca visión, la ignorancia de que estos materiales podían ser útiles y valiosos para el futuro, pues seguramente en otros lugares, compañías similares simplemente pues, se deshicieron de esos materiales o les faltó el presupuesto para poderlos mantener, cuando menos juntos, ¿no? Se fueron dispersando, un montón de cosas que pueden suceder y que bueno, cuando menos ustedes tuvieron la suerte de toparse con un, supongo que no era todo, ¿no? Lo que sobrevivió al paso del tiempo, en el camino sí. Se debieron haber perdido cosas. Pero bueno, ¿cómo ve Maestro Bunto? ¿Cómo ve este tesoro que se encontraron allá en Monterrey? Pues justamente eso, un tesoro. Yo me cuando veía las imágenes, me pareció irme también como a mi propio pasado, cuando antes en las funciones de cine se proyectaban pues todos estos materiales, el noticiero continental y todo esto que era súper interesante, que es curioso ver, como dices, justamente esta centralización. Yo ni siquiera sabía que existían como estos noticieros más locales, ¿no? En el caso de Monterrey, como a mí lo que me llama la atención es justamente ese periodo, ¿no? Entre los 40 y los 2000, ¿no? Que hay material de hasta pues relativamente reciente, ¿no? Y me da por preguntar cuál era o de dónde viene como esta cuestión de la película de ficción que estaban buscando. ¿Cuál era esta película? ¿La encontraron? ¿No la encontraron? ¿No nos quieres hacer el spoiler? ¿Cómo llega a ti esta película, ¿no? O este rumor de esta película. Bueno, muchas gracias, Antonio, por preguntar eso, porque creo que también eso es como la motivación por la que llegamos acá. La verdad es que como cineasta en una ciudad donde el cine pues no termina de arrancar, vamos a llamarle así, que siempre ha sido a lo largo del tiempo una industria que siempre han sido puros intentos, y de pronto pareciera como que la industria cinematográfica de Monterrey, al menos en los años en los que a mí me ha tocado participar o más bien pues vivirlo, que es de los 2000 para acá, pues ha habido muchas películas, Inspiración, Siete Días, y un montón que salieron comercialmente a nivel nacional, pero en Monterrey luego vimos que pareciera que a lo largo del tiempo, al menos en el siglo XX, pareciera que desde los 20s se quería hacer una industria. Entonces, en lo personal, lo que yo buscaba era tener una identidad con quién yo me voy a, como cineasta, con quién me voy a yo reflejar en el pasado. O sea, yo quería sentirme identificado con alguien, con un realizador. Bueno, por ahí tenemos en Monterrey los llamados Cabrito Western, que son estas películas donde eran los hermanos Almada como protagonistas, y fueron muy famosas porque retrataron la ciudad y toda la cultura, pero también a su vez eran menospreciadas porque, pues bueno, no era un cine bien hecho, eran como B-movies, pero sin embargo eran películas que llenaron cines durante toda una época. Entonces, yo con este bagaje, pues yo buscaba más información. En un momento yo quería escribir sobre una película que se desarrollaba en un cabaret en los años 50, y cuando me meto a periódicos o a la prensa de antigua, pues me topo con distintos anuncios en el periódico, que había una compañía que quería hacer una primera película, ¿no?, para hacer una industria en Monterrey. Entonces, a partir de ahí empieza este documental a luego encontrar más anuncios, más huellas de este intento por hacer una película, ¿no? Y de hecho, la película que se buscaba hacer en ese momento se llamaba Los Codos de Monterrey. Entonces, también, tampoco no quiero spoilar mucho, pero una persona, un empresario local, dueño de cines, pues era el artífice, el que tenía este interés por hacerlo. Entonces, además de ser dueño de cines, él también tenía pues mucho contacto con el medio artístico nacional. Entonces, tampoco estaba como tan loca la idea. Agarren de rasgos, ¿no? Hay más cosas que contar, pero quiero que vayan a ver el documental cuando quede terminado. Sí, yo te iba a preguntar, entonces, evidentemente el proyecto del documental sigue, ¿no? O sea, ese sigue, no lo dejaron de lado pensando en... Hemos hecho pausas, pero a su vez, como hemos tenido hallazgos en el nuevo documental, pues hemos querido pues agregarlos a la historia, pero no, el documental sigue. El documental, bueno, esto que les estoy contando, estos primeros hallazgos en la prensa de la época, pues fueron hace 10 años. O sea, el proyecto empezó hace 10 años, en el 2014. Luego el proyecto ha recibido una serie de apoyos desde Centro Escritores Cinematográficos de Nuevo León, luego un apoyo a nivel estatal que se llama Promocine de Conarte, luego recibimos un Focine por ahí del 21. Entonces el proyecto ha ido creciendo poco a poco, pero bueno, ya si lo ponemos así en perspectiva, ya son 10 años. Pero es un tema complejo, y creo que ahora lo termino de entender con los noticieros fílmicos, porque a lo mejor Antero Escamilla es el cineasta al que yo podría pues tenerlo más como ese personaje, el que yo pudiera verlo como identidad, ¿no? Lejos de ser un director de ficción, sino que era alguien que registraba los eventos y registraba los momentos que sucedían en la comunidad. Entonces, a lo mejor no podemos tener, bueno, aunque hay muchos directores de la época de oro del cine mexicano, que son, bueno, creo que hay un par que son regiomontanos, creo que hay alguien muy aterrizado, que es Antero Escamilla. Al ser cineasta filmando estos noticieros fílmicos. Sí, sin duda también, evidentemente eso le generó, pues, ahora sí que una cancha, unas tablas, ¿no?, tremendas para conectarse con gente, con los temas, las personas, los políticos, en fin. ¿Cómo ves, Carla? ¿Cómo ves? Déjenme contarles que, bueno, ahorita les vamos a revelar el secreto, pero el Archivo Fílmico del Noreste nos hizo favor de proporcionarnos unos materiales que justo, a su vez, yo se los compartí aquí a mis colegas para que estuvieran un poquito más en contexto y pues dimensionaran, ¿no? O sea, pudieran, ellos no estuvieron en esta presentación en Monterrey, entonces dimensionaran un poquito la cantidad de chamba que es y lo maravilloso que son los materiales. Pero quiero escuchar a Carlita, que pues justo hemos tenido experiencias, a lo mejor no similares, porque creo que no nos tocó en la Cineteca descubrir acervos de este tamaño, pero sí cosas así que de repente la gente se quería deshacer y resultaban ser materiales valiosísimos, ¿o no, Carlita? Sí, de hecho, cuando vi el video me abrumé, porque es muchísimo material, o sea, dije, no, o sea, pensé en el momento y dije, ¡qué horror! O sea, es así como, no manches, ¿y qué haces? ¿No? O sea, sí, la decisión de cómo proceder y todo, me hizo recordar, justo ahorita que mencionaba mucho, me hizo recordar una vez que fuimos aquí a las Lomas de Chapultepec, a casa, no me acuerdo del nombre de la señora ni de su señor que ya había muerto, y es más o menos algo así, porque este señor al parecer era alguien que había estado en medios de comunicación, y entonces casi todo el material tenía que ver como con noticieros, con cosas así. No sé si te acuerdas de eso, Micha. Tú no fuiste, pero fuimos algunos. No, Carlita, sí, no me acuerdo qué hice la semana pasada. Bueno, pues bueno, esa vez fue también abrumador, pero esa vez sí no pasó como la suerte que tuvieron ustedes, ¿no? De, bueno, al final rescatar todo este acervo, por así decirlo, sino que en esa ocasión prácticamente nada más les fuimos a acomodar las latas, o sea, ahí sí quiero decir lo que sucedió. Fuimos a acomodar las latas y la señora, o sea, yo no sé qué pensó que íbamos a hacer, que a la mera hora ya no nos pudimos llevar casi nada. O sea, y en realidad la cita era para ver el material y decir, sí, nos llevamos esto. Y pues no, parece que solamente hizo el servicio de limpieza de... ¡Órale, clavos! Sí. Ah, en no. Literal, sí fue una grosería, pero... dices, bueno, en ese caso era por parte de la Cineteca, y pues ya la Cineteca se hacía bolas y a ver el recurso y demás, ¿no? Pero en este caso ustedes como independientes, pues sí, o sea, va, órale, es como una mina de oro, y dices, wow, pero al mismo tiempo dices, híjole, ¿no? O sea, y todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo sí, al ver el video dije, no manches, es que sí ha sido una súper chamba, o sea, es demasiado material, demasiado. Veía que pues encontraron cosas como en estado bastante malo, ¿no? Entonces ir rescatando esos materiales también, encontrar las técnicas y todo esto, o sea, sobre todo si no estaban familiarizados con este medio, pues sí les tocó como... No, bueno, no quiero ni imaginar. Nada más, Gil, antes de que le cuentes a Carla, digamos que le contestes, nada más la gente que nos escucha en México y en Latinoamérica, tomen en cuenta de que estrictamente una escuela de preservación, un lugar, en donde, un espacio donde tú te puedas formar como preservador audiovisual, ya no digas fílmico, audiovisual, no existe, por completo no existe. La formación, que no es por presumirles, pero a la que yo pude acceder como tal, está en Estados Unidos, está en Europa, ¿no? La FIAF en los últimos años ha hecho esta escuela de verano, y la va moviendo, y además es súper cara, o sea, es carísima, ¿no? O sea, no. Y de hecho una formación de este tipo, como pues no se da en el país, es muy cara. En los últimos años, a raíz de este asunto de que el IMCINE se empezó a interesar en el tema de los archivos, es que, bueno, ellos mismos han impulsado algunos proyectos, algunos talleres, perdón. A mí me han invitado un par de veces a dar talleres. Sobre estos temas en términos generales, en lo particular, hubo un como que empezaron a tratar de que las propias instituciones estatales de cultura voltearan a ver a sus archivos regionales, porque pues esto es, o sea, a partir de esta administración es que se voltea a ver a los archivos, bueno, de la administración pasada es que se voltea a ver a los archivos. Antes era así como que pues rásquense con sus propias uñas, ¿no? Lo que la AGN podía medio impulsar, la Cineteca, hay que decirlo, antes de Archivo Memoria, pues, o sea, era una fortaleza inexpugnable y nada salía, pero nada entraba, nada salía, pero tampoco salía conocimiento, ¿no? Que es lo más importante. La Filmoteca de la UNAM también, o sea, tienen tantas cosas que tanto trabajo que tampoco les había dado como mucho tiempo e interés, hay que decirlo, en ver qué estaba pasando fuera, ¿no? En qué estaba pasando en otros ámbitos. Es ahorita que se destapa la caja de Pandora y entonces empiezan a surgir estos acervos por aquí y por allá, que son muchos, cada vez son más. Y bueno, nada más quería poner eso en contexto porque pues como tal, o sea, Gil es autodidacta, ¿no? Hasta, o sea, más allá de estos talleres y de lo que de la formación futura que estés planeando, esto se tuvo que aprender así sobre la marcha. En meses. Pero bueno, tengo que reconocer también pues que tuvimos acceso a personas que, como les comentaba Martín Montes, quien es el jefe de la bóveda y de todo el acervo de Cineteca de Nuevo León, y que él sí ha tenido acceso a una formación para preservar materiales. Y pues bueno, y afortunadamente pues éramos amigos, no tan amigos como ahora, pero ya somos amigos. Pero sí, como dijo Micha ahorita de que se destapó la caja de Pandora, yo pienso que si no hubiera habido esta convocatoria, no se hubiera destapado como todos estos archivos, porque de alguna manera es una forma de darles algo para que salgan a la luz, ¿no? Iba a comentar algo, pero sí, gracias a esos apoyos es de que como que salieron de debajo de la tierra. Ya recordé, cuando yo contacto a Jorge Escamilla, quien es el heredero, yo venía de rodar, de terminar algunas cosas de rodar del documental, y mi primera reacción era decirle, yo le ayudo a acceder a una beca, ¿no? Pero él decía, no, a mí realmente eso no me importa. O sea, yo lo que no quiero es tener eso en mi bodega. Entonces, pues bueno, pues ahí las cosas cambiaron. Afortunadamente, como nosotros veníamos de una convocatoria de producción, sabíamos que existía esta convocatoria de acervos. Y bueno, pues creo que por ahí fue. Aunque cuando fuimos por los materiales no fue como nuestra primera... no que no fuera nuestra primera opción, porque también, como ahorita decía Micha, ahorita, si no tienes una formación, ¿cómo vas a poder tener acceso a un apoyo, ¿no? Porque realmente no conoces, entonces, ¿cómo van a confiar en ti que tú vas a poder llevar adelante pues un proyecto como este? Pero pues bueno, las cosas sucedieron de cierta manera, en las que nos rodeamos con gente que sí sabía, y eso creo que nos dio confianza para poder participar. Y aparte, la urgencia que tienen estos materiales, o sea, había fotografías y había imágenes en las que, o sea, los materiales estaban perdiendo. Y de los materiales, pues les puedo decir que un 20% pues se tenía que desechar. O sea, realmente hay mucho, mucho material que estaba con esta consistencia como chiclosa, o también pues que se resquebraja. Aunque estos que se resquebrajan, nosotros tratamos de llevarlos a un proceso diferente de escaneo, pero por fotograma, al menos para decir que ese material existió, no deshacernos de ellos. En los materiales que tienen esta consistencia chiclosa, como ya se pierde totalmente el fotograma, se hace así como que se corrió el color, pues eso ya no hay como manera. Entonces, pues a grandes rasgos es eso. Y quería comentar algo sobre estos noticieros fílmicos. Estos noticieros fílmicos sí se filman muchos eventos de la ciudad y de la región, pero hay mucho evento relacionado con la política. Y creo que lo importante de esto no es precisamente la política, sino es el registro de la ciudad y de las personas, que eso es lo que, al menos a muchos de nosotros, que en Monterrey, Monterrey es antes y después de la Macroplaza. voy a decirlo de una manera muy, muy simple. En Monterrey, el centro de Monterrey, se derribaron, se tumbaron muchísimas cuadras de casas y de edificios, entre ellos cines, para hacer lo que es actualmente la Macroplaza. Y muchos de estos materiales se puede observar eso. De hecho, el motivo por el que estoy aquí en Ciudad de México es porque estamos digitalizando uno de los materiales más antiguos que tenemos, que es del 56. Es un desfile por las fiestas patrias, y se ve la calle Zaragoza de Monterrey con aquellos cines de antaño que pues ya no existen. Entonces, ese tipo de materiales pues como que sirven para otras cosas, no nada más como para ver al político. No, sin duda, o sea, este tipo de acervos lo que nos habla es de una época que ya, evidentemente ya no está más, y tiene una riqueza en muchos sentidos, ¿no? A nivel histórico, a nivel iconográfico, a nivel de la moda, de la gente, no sé, un montón de cosas, un montón de preguntas que te pueden resolver estos materiales. Y pues sí, ojalá que ahí quien esté monitoreando este podcast de esta institución, ya saben cuál. Déjense de ficciones necesarias. Las ficciones necesarias no son necesarias para nadie. Hay archivos necesarios, esos sí son importantes. Entonces, para que le aumenten el presupuesto a estos apoyos, porque de verdad aparte es un dineral lo que muchas veces esa es la razón por abandonarlo, ¿no? Por rendirse. Digo, yo participé en la fundación de un proyecto que igual lo mismo, ¿no? No voy a hablar de eso, pero fue así como como dice el de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero fue exactamente eso, o sea, la familia dijo, pues, ¿sabes qué? Ya vendí los derechos, las películas me importan un pepino, aunque son materiales valiosísimos, ¿no? Y, pues, ahora sí, van para la basura, ¿no? Y, bueno, afortunadamente, en ese momento se tuvo la visión de no tirarlas a la basura, y de ahí salieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, caso similar el de ustedes, ¿no? O sea, tuvieron la suerte de estar ahí en ese momento en el que la persona ya... se tardan más, ¿no? O sea, el destino les juega una mala pasada y se van para otro lado y pues llegan tarde y ya no los encuentran, ¿no? No vas a encontrar fotos de cómo estaba la bodega, yo qué sé. Pero sí, eso es interesante y pues valioso que la gente lo sepa. Yo sé que vas a hablar un poco más a profundidad de todo esto en tu participación dentro del Encuentro Latinoamericano de Cine. Bueno, no tanto de la historia, sino más bien de cómo han resuelto algunas cuestiones, porque, insisto, esto es, o sea, tenemos la desventaja de que aquí la industria de cine como tal se acabó hace muchísimos años, ¿no? Se dejó de filmar hace muchísimos más años, a nivel industrial, muchísimos más años que, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, todos los insumos, digo, Carlita lo sabe muy bien, todos los insumos para limpieza, para cambiar la cola de las películas, para los mismos materiales, para guardarlas, las latas, todo eso en México ya nadie lo hace, entonces hay que importarlo. Y es que tú estás un poquito más cerca y nos contabas un poquito cómo lo han resuelto, ¿no? Pero para acá, para el centro, es complicadísimo, ¿no? Ya no existen más, tienen que, lo tienen que robar ahí de donde pueda, literalmente. Ir a basureros. También, o sea, estar ahí a las vivas. Ezequiel ya peinó todos los tianguis. Andrés Pardo ya se fue a Chile, afortunadamente, a Uruguay, afortunadamente, pero ese güey también ya había limpiado todos los tianguis, ¿no? Entonces, ya nos dejaron pocas cosas, pocos insumos. Y además, pues eso, importarlos es carísimo, ¿no? Es carísimo. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales la gente de repente pues renuncia. Pero bueno, Camila Perales desde La Paz, Bolivia, llegó tarde para variar. No, es cierto, ya siempre llega temprano. Ahora intercambiaron los papeles Camila y Carla. Y cuéntanos, Carlita, ¿ya ves? se me cruzan los cables. Camila, no sé si estás, ya te vi, porque de repente me congelaste. Cuéntanos, Camila, ¿tú qué ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo se ve todo desde allá? ¿Me escuchas? Sí. A ver, voy a apagar mi cámara, ¿me escuchan? no, que sigo justo el proyecto que tienen en Instagram y se me hace muy, muy cool, muy divertido. Y también me gusta cómo registran los procesos. Aquí una amiga entró por un tiempo a la Cinemateca, que igual es un poco, como decía Micha, muy hermético todo, ¿no? Como que no hay un acceso a ese material. Y lo que pasó fue que se le ocurrió hacer como una pasantía, pero fue todo muy de iniciativa de ella y un amigo más, digamos, ¿no? Para aprovechar el espacio. Y ahí fuimos trabajando y también rescatamos unas latas que eran de un cine que había cerrado hace varios años aquí en La Paz. Y nos encontramos con nada de producción nacional, puro Bruce Lee y porno. Pero fue una experiencia bien interesante y algo que, digamos, pasaba y te quisiera preguntar es que justamente por esta capacitación, que es todo mucho más autodidacta, lo que esta amiga nos decía, porque ella también es autodidacta, que a veces no hay que pensar en lo ideal, ¿no? Porque no hay los recursos, no hay los insumos para que algo sea ideal en algunos contextos, ¿no? Para resolver algunas cosas, sino pensar en lo posible, ¿no? Y me pareció fuerte eso, y veíamos, por ejemplo, aquí en La Paz, el clima es muy peculiar porque es seco, no es nada húmedo y es frío. Entonces, las películas se conservan extrañamente bien, incluso la sala de nitrato no tiene refrigeración. Así que ahí hay unas cosas medio que favorecen del clima en nuestro contexto. Pero lo que te quería preguntar es qué experiencias has tenido resolviendo algunos problemas a partir de lo posible más que de lo ideal, ¿no? Porque me imagino que igual en el contexto en el que trabajan hay que tomar a veces decisiones así con el material. Sí, bueno, pues siempre es bien triste descartar materiales, pero también, o sea, y descartarlo, vaya, dentro de la premisa que el maestro Fernando del Moral nos dice, o sea, o están resquebrajados o están en condición chiclosa. Entonces, cuando sabes que esos materiales tienen pues información valiosa o un evento valioso, no se les puede destinar recursos, o sea, recursos humanos ni de este, químicos, ni de ningún otro tipo de recurso, porque hay otros que nos están esperando con ansias para recibir esa estabilización. Entonces, pues bueno, nos hemos topado con un montón de cosas. Primero, desde decidir si nos los llevamos o no, dónde ponerlos. Los pusimos en nuestra oficina, que también no es muy, muy grande, que podríamos decir que tiene un ambiente controlado, al menos mejor que como estaba. Como es una oficina, pues gran parte de la semana pues hay un aire acondicionado encendido. Entonces eso es, pues ayuda. Y bueno, claro, todos nuestros materiales pues les ponemos como sus bolsitas de disecantes también para esos cambios de temperatura, pero eso es lo que como dices, lo posible, lo ideal. Pues obviamente yo creo que todos los que pues hemos entrado en contacto tenemos material fílmico, y los que estamos sobre todo en climas extremosos o donde hay mucho calor, donde hay mucha humedad, pues todos quisiéramos tener una bóveda, pero pues bueno, pues hay que ver lo posible, como dices. Y lo que pasa con estos materiales también es un poco de esa suerte, que el material del que estaba junto no la tuvo, pero el del otro lado sí la tenía. Entonces son cosas inexplicables, que a lo mejor una corriente de aire, una sombra que había ahí de un objeto, también el mismo material, cómo fue elaborado y de, el stock que fue, no sé, pero ese tipo de cosas pues, lo hemos visto que sucede. Pero pues bueno, quisiera acordarme ahorita de algo que hemos resuelto, pero bueno, creo que a grandes rasgos es eso, Camilo. Y qué bueno que, que no te acuerdas exactamente, Gil, porque está bien feo. Sí. No, aparte de eso, es porque justamente de eso se va a tratar la participación de Gil dentro del Encuentro Latinoamericano de Cine Amateur, Casero y Huérfano, de que nos platique en colaboración, ahora sí que en la misma mesa con otro par de colegas, un poquito eso, ¿no? De cómo han resuelto, precisamente en ese mismo espíritu, Camila, de pues resuelto la situación de sus propios acervos con, pues no con lo debido, sino con lo posible, ¿no? Con lo se resuelve con lo que se tiene, se compone con lo que se tiene, y que bueno, está claro que pues es un tema complicado, es un tema, por supuesto, para el que debería haber más apoyos, que bueno, apenas está empezando a tomar en cuenta, lo cual es maravilloso, pero bueno, sí falta que haya incluso más, pues desde los propios cineastas, ¿no? Porque ya lo conté, no sé si aquí o dónde fue recientemente, yo creo que fue en otro lado porque no habíamos tenido visita de algún archivista aquí, de justo, ¿no? Los cineastas de antaño, yo tuve la posibilidad de la fortuna de entrevistar a varios de ellos, a López Tarso, bueno, sí, López Tarso es actor, pero a Mariano Varo, la propia Mariano Varo, a Arturo Ripstein, a Alfonso Arau, y les preguntaba ¿dónde están sus películas? O sea, ¿usted conserva negativos, materiales de sus películas? Y cuando menos ellos tres me dijeron no, pues vete a saber, ¿no? O sea, entre la distribuidora y la productora, el único que yo conozco que se ha peleado incluso con su distribuidora por conservar una copia de al menos una copia en 35, ya no digan los negativos, ya no digas los materiales de cámara, ya no digas, una copia en 35 es don Pepe Will, ¿no? Él sí como que se ha preocupado porque pues al final de cuentas es su legado, y de repente dejar ese legado en manos de otros está complejo, pero también es, imagínate, ¿cuántas películas ha filmado Ripstein? Sí. Más de 20, que tuviera 20 juegos de películas en su casa, pues tampoco es, o sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, sí es un tema. Pero insisto, lo menciono porque justo va desde ahí, ¿no? Desde las escuelas de cine, que no están haciendo su chamba completa, haciéndole ver a la gente que además de la producción, además, hay un mundo más allá después de que su película está estrenada en la pantalla y en el festival, y que se ganaron todos los Arieles y los Salvos y los Mr. Maestro Limpio y todos los premios que se han ganado. Más allá de eso, tienen que pensar en qué caracoles le va a pasar a sus materiales, fílmicos o no fílmicos, o digitales, lo que sea. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No? ¿A dónde van a ir a parar una vez que ellos decidan que ya pasó su temporada de festivales? Porque es súper, o sea, para el futuro, eso es valiosísimo. O sea, es para el futuro del cine. Ya no digas para el futuro de ellos, ¿no? O sea, particularmente en esta época en donde se te cae tu disco duro y despídete de lo que estaba ahí, ¿no? O sea, literalmente se te puede ir la vida en eso, ¿no? Pero, insisto, creo que falta un poco de esa educación en las escuelas de cine, de que les abran los ojitos y les digan, maestro, o no sé, una clasecita de preservación, o cuando menos una clase de desastres de producción digital, y que les cuenten lo que pasó con Toy Story 2, que les cuenten con estas anécdotas terribles, ¿no? Que han pasado con materiales digitales que pues, estuvieron a punto de desaparecer, como para que les entre un poco de frío. Pero bueno, maestro Bundo, ¿está usted muy aburrido o qué? ¿Estos temas no le apasionan tanto como a nosotros? ¿O qué le pasa? Cuénteme. No, recuerda que estoy dos horas adelante de ustedes. Ah, sí, cierto. Ya está calentando su lechita. No, porque de hecho esta tarde fui justamente a la asesoría de mi proyecto de investigación y hablábamos harto sobre los archivos y sobre todo sobre los archivos familiares, que es de lo que va mi proyecto de investigación. Entonces, es un proyecto que es un tema que sí, verdaderamente me apasiona, pero más que me apasione, me preocupa, ¿no? Porque finalmente es como dices, ¿no? El testimonio, lo que decía Gil hace rato, yo creo que es bien importante y hemos hablado acerca de ello. O sea, antes la macroplaza que existía, ¿no? Y todo ese tipo de materiales que tienen como, entre comillas, una caducidad, porque es la noticia del gobernador que inauguró tal cosa o tal otra. Bueno, finalmente eso tiene como una cierta relevancia durante un periodo de tiempo, y posteriormente pues sirve pues a lo mejor de algún modo en otro sentido, pero yo creo que su importancia es justamente el ver ese testimonio de cómo era la vida, en este caso específico de Monterrey, cómo ha cambiado la ciudad, cómo han cambiado las costumbres, cómo han cambiado hasta la manera de vestir. Entonces, yo creo que es como muy, muy importante todo este tipo de material, porque nos da una cuestión, o sea, una idea de la historia, ¿no? Y aunque sea la inauguración de la escuela X o del evento escolar tal, pues finalmente ese material tiene una importancia en ese sentido, ¿no? De saber qué es lo que ha cambiado, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado una ciudad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el trabajo del archivo que nos platica Gil, pues es muy importante, y recalcar esta parte de esta centralización, ¿no? Que fuera de la Ciudad de México pues se olvidan de que existen ciudades como Monterrey, que tiene toda una memoria audiovisual. Hablábamos con Diana Armenta hace unas semanas, Tabasco, qué pasa en el sureste, y yo creo que las condiciones climáticas son bien diferentes, ¿no? Mientras que Tabasco es súper húmedo, caluroso, de pronto Monterrey es como radicalmente, en invierno uno se está helando, en verano uno se está deshaciendo, pero es seco, ¿no? Entonces, o lo que nos habla Camila, ¿no? Yo creo que sí, o sea, los archivos fílmicos, yo creo que sí es apasionante, es preocupante, porque pues sí, no hay de pronto como los recursos, y lo que dices, Micha, es muy cierto, ¿no? A lo mejor como en la carrera de comunicación, me van a perdonar, pero pues es como una untada de todo, pero por lo menos en la carrera de cine, tener una untada de preservación de sus propios trabajos no estaría nada mal. Sí, caray, pero bueno, pues ahora sí que a nosotros nos queda nuestra chamba desde esta trinchera, pues justo invitar a personajes como Gil, ya decías a Diana, ya tuvimos aquí a esta chica que me vas a disculpar, se me olvidó su nombre, del canal 6 de julio, a Noyuli, a Noyuli, y bueno, o sea, de alguna manera, pues brindándoles un poquito esta trinchera. Por eso estamos haciendo el encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano, para también que la gente entienda que estos materiales, en este caso, platicaba el otro día con Gil, así como que bueno, los consideraríamos huérfanos o no, pero en realidad pues sí son medio, más bien son unos hijos que el padre regaló, o sea, sí son medio huérfanos, ¿no? Porque el papá dijo, ya no quieres tus hijos, hazte cargo de ellos, ¿no? De cierta manera, en el entendido que estas películas, perdón, Carla, abandonados, ¿no? Sí, de alguna forma. Cine abandonado. cine abandonado, sin duda. Digo, aparte que estuvieron abandonados mucho tiempo, ¿no? O sea, más allá de eso. Pues mínimo 30 años. Imagínate nada más, imagínate nada más. Pero bueno, pues qué bueno que se toparon con este tesoro. Y es el momento. Yo hasta me disfracé, ahora que estamos en el mes de Halloween, me disfracé de Edward James Olmos. Cuenta conmigo, me puse mi chalequito para poder dar esta noticia como es debido. Te vamos a tener una colaboración con el Archivo Fílmico del Noreste durante la siguiente edición de Ultracinema, y vamos a tener una selección de materiales que ellos han rescatado, limpiado, estabilizado, catalogado y por supuesto digitalizado para poderla compartir con la gente durante el festival. En nuestra versión en línea van a poder ver algunos materiales. Ellos han hecho algunas presentaciones allá en la Cineteca de Monterrey, que pues nada más ahora sí que nos quedamos como el chinito nomás mirando, porque pues se ve que están bien interesantes. Pero gracias a la cortesía de Gil Morales y el equipo del AFN, durante Ultracinema ustedes van a poder ver pues una probadita nada más de los casi 800 rollos de película que han rescatado, que rescataron de la ignominia. Entonces vamos a poder ver un pedacito de la titánica chamba que ha sido rescatar estos materiales. Y pues bueno, quiero agradecerte públicamente, Gil, que lo hayas hecho posible, porque pues para nosotros es fundamental, insisto, poder compartir estos logros de, como decías, pues de los colegas que de alguna manera nos hermanamos. Y cuando menos estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, una vez que te entra el mal de archivo, ya te contagias y ya te vuelves loco. Ya, Camila, vamos a aprovechar este espacio también, que estamos aquí haciendo revelaciones, que ya me voy a abrir el botón de la camisa para decir las revelaciones. Camila Perales viene directamente desde La Paz, Bolivia, para estar presente en la siguiente edición de Ultracinema, y viene a dar algunos talleres. Va a dar un taller, por supuesto, en el festival. Ya pronto estarán los detalles ahí en Tepic. Va a dar el taller, pero va a dar otra serie de talleres en distintas partes del país. Ya tenemos planeada casi toda la ruta del Camila Tour. Pero además de eso, casi fue lo primero que me dijo: oye, ¿tienes material de archivo al que le podamos meter mano? Ahí guardan unos rollos, ¿no? Porque ya con esa experiencia que tuvo en la Cinemateca Boliviana, también ya está completamente contagiada del mal de archivo. Esto es una cosa que te da y ya no se te quita, ¿no? No se quita. Entonces, pues bueno, ahí mira, ahí está haciendo alguna animación seguramente en material en 35. Y bueno, pues igual, para que estén pendientes, vamos a tener ahí esta presentación especial del Archivo Fílmico del Noreste y, por supuesto, los talleres de Camila Perales. Y pues nada, no sé, Maestro Bunt, ¿algo más que usted quiera agregar antes de pasar a nuestro protocolo de despedida? ¿O alguna de ustedes, chicas, alguna cuestión que quieran preguntarle a Gil? Déjame a botón de nuevo porque me da frío. Tal vez encontraste algo que es aparte de este acervo de este señor, tal vez algo raro, porque en lo que encontramos nosotras, encontramos una peli que se llamaba E.T., como de E.T. vuelve a casa, pero sexual. Ah, y caray. Era de México. Ándale, era de pues. México. ¿De qué época? No sé, ¿de qué época era, Camila? De los 70s. Y o sea, en el rollo que revisamos no había nada sexual, al menos en ese rollo. Y solo había un rollo. Pero había naves, era bastante gracioso. Bueno, por ahí iba entonces el tema del extraterrestre. Bueno, sí hemos encontrado cosas muy raras. De hecho, hemos encontrado porno, como que es algo normal. Hemos encontrado caricaturas también, pero obviamente no pertenecían a Antero. Pero hay algo muy curioso que encontramos, que es un rollo de nitrato. Creemos que es como en 1925 o 30, porque efectivamente sigue siendo nitrato, pero tiene audio, tiene sonido. y es la despedida del torero Rodolfo Gaona. Es el rollo 3, creo que supongo que se componía de varios, pero este rollo creemos que Antero Escamilla tenía como ciertos materiales que eran preciados para él, entre ellos este rollo de nitrato, que a diferencia del otro que sí filma Antero Escamilla, como lo decía Mitch, que si realmente el cineasta se preocupa por su material, pues pareciera que no, pero estaba en muchas mejores condiciones el material del torero. Y, o sea, a pesar de los años, a lo mejor no es una copia justo del 25, que es cuando se retira este torero, a lo mejor es de los 30, a lo mejor más adelante, pero es sorprendente cómo las dos copias de nitrato que convivieron en los mismos ambientes, una está prácticamente perfecta. Sí, eso tiene, así que pues al final de cuentas es material vivo, ¿no? Materia biológica. Y tienen esa característica. Tú puedes tener una lata de 10 rollos y solo una, ya sea que se pudra o sobreviva, estando en las mismas condiciones de humedad, temperatura, de todo. O sea, estando juntas, apiladas una encima de la otra, hay una que decide morirse antes o decide sobrevivir, ¿no? Esa es como parte de la serendipia de esta maravillosa cosa de los archivos. Sí. Pues bueno, muy bien Gil, pues agradecemos muchísimo que pasaras a visitar, que nos contaras algunos detalles de este maravilloso proyecto. Dejarme visitarlos, ¿no? Y pues tenemos una bonita costumbre que es despedirnos pues con un pensamiento positivo, con algo que nos haya quedado de esta conversación, pues para contribuir un poquito con algo bueno, algo bonito a este mundo horrible que cada día está peor. Entonces vamos a empezar desde lo más lejos. Camila Perales. Pronto ya no lejos. ¿Ah? Sí, ya va a estar acá pronto. Sí, ya en menos de... ¿Sí? Menos de 10 días. Sí, bueno, estaba pensando bastante en cómo realmente es un gesto de resistencia trabajar con el archivo y que también viendo, digamos, los procesos que tienen en este proyecto, cómo es también una cosa de complicidad, de convivir con la gente con la que trabajas, que se me hace muy lindo y que también sentí en esta pasantía, ¿no? Porque aquí bailan y demás en comparsas y le llaman fraternidad, ¿no? Y nosotros hicimos nuestra fraternidad del archivo después de la pasantía. Entonces, realmente trabajar con archivo une vidas. Eso se me queda. Maravilloso, Camila, tienes toda la razón. Sí, es. Digo, de repente hay gente muy envidiosa que te pone el pie y te patea y te escupe y te tira al piso en el mundo de los archivos. Pero en general hay gente muy, muy buena y estamos juntos, somos tan pocos que tenemos que reconocernos entre nosotros y echarnos la mano, ¿no? Y una pena que no se haya hecho el encuentro Preserva este año, porque fue una experiencia, los dos que yo asistí, que fueron los únicos que hubo, maravilloso, porque pudimos, o sea, eso, reconocernos, tuve la oportunidad de conocer a Gil, conocer su proyecto. Entonces, eso sí, siempre hay que, pero los buenos somos más, Camila. Bueno, somos más. Gracias. Carlita. Pues primero, bueno, muchas gracias a Gil por estar aquí, tomarse el tiempo de contarnos sobre este archivo naciente y que al final también pues ha estado haciendo ruido, ¿no? Como que siento que ahí se ha estado dando a conocer. Sí, es como dice Camila, como que hay una especie de hermandad. Curiosamente, también esta parte del archivo que de repente para algunos es así como, no, es que estas piezas son maravillosas, no las voy a soltar, etcétera, ¿no? Más o menos de lo que hablaba Micha. Pues sí, es un fenómeno que se da, pero creo que algo que está muy chido es que justo como que ahora que han empezado a emerger todos estos archivos independientes, esto puede irse diluyendo un poco, ¿no? Y más bien ir encontrando que podemos ser mucho más compañeros, amigos, sí, ¿no? Paradas, ¿no? Del archivo fílmico y ayudarnos, ¿no? Entre todos, porque de algún modo, cuando se está trabajando en esto, te das cuenta de todas las vicisitudes que tienes que pasar para poder lograr generar un proyecto, ¿no? Entonces, eso nos hace conscientes a todos y sobre todo en este tipo de archivos independientes, ¿no? Y creo que eso es muy chido, irnos conociendo también y identificarnos, ¿no? Entonces, pues, yo, muchas gracias así por estar aquí y a Gil, y pues bueno, también gracias a Bunt, a Micha, a Camila, y por una emisión más, gracias. Y tiene ahora sí que regresando a lo que dice Camila, tiene razón. Carla, a través del trabajo en la Cineteca, fue donde conocí a Carla y se ha convertido en la hermana toluqueña que no sabía que necesitaba, ¿no? Entonces, eso ha estado muy chido. Gracias, Carlita. Maestro Bunt. Pues nada más reiterar el agradecimiento a Gil. Creo que es una labor titánica la de retomar archivos. Y yo creo que es como muy, muy interesante cómo se forma, ¿no? Como nos ha platicado con esta serendipia de que buscando algo se encontró otro tesoro, ¿no? Entonces yo creo que es como una manera de estar como receptivos ante lo que podemos encontrar en términos fílmicos, ¿no? Que a la vuelta de la esquina puede estar un tesoro que no sabíamos que estaba ahí. Y pues nada, con el gusto de haber visto estas muestras de estos trabajos que me recordaron muchísimo mi niñez y ya con las ganas de ver ese otro documental, porque creo que sí, el archivo y como esta pérdida de las películas, pues es también una pérdida de nuestra propia memoria. Entonces, yo creo que es un trabajo muy, muy importante el que está haciendo el archivo fílmico del noreste. Y debería haber un archivo fílmico del noroeste y del centro y del sur, porque pues sí, así es, México pues es enorme, ¿no? Entonces, no, pues en cada estado, ¿no? En cada estado. Sí, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que es como la semilla que pues ojalá siga dando como todos esos frutos. Y pues nada, muchas gracias. Maravilloso, Maestro Bunt. Y pues Gil, igual me sumo al agradecimiento y pues cuéntanos con qué te quedas. Pues con eso de con lo que había iniciado, ¿no? Que el mundo de los archivos, aunque bueno, comentabas que hay gente que pone pie y todo eso, pero creo que, como dices, son más dos buenos, y yo la verdad y todos mis compañeros en el archivo hemos recibido como muchos estos abracitos de parte de todos los colegas. Y pues nada, como en las películas que tienen giros de 360 grados, así también la historia esta. Y es tan, es que no quiero decir la palabra adictiva, porque lo adictivo puede tomarse también como de otra manera, pero nos ha llegado a gustar tanto esta, vamos, ¿qué quiero decir? Como oficio, sin ser profesionales en ello, por todo lo que involucra, que pues queremos ir en busca de más. Nosotros, a partir de estos materiales que nosotros pensábamos que no se había filmado nada en Monterrey. En Monterrey no existían ni siquiera cámaras de cine, ¿no? Pero pues con esto se abre un panorama muy distinto a lo que habíamos visto. Entonces, ya tiene uno otra visión, y creemos que podemos encontrar más cosas en algún lugar, a lo mejor en otra bodega, en un sótano, como siempre. pero y me quedo con otra cosa también que tiene que ver con las personas. Si el archivo Fílmico del Noreste no pudiera hacer su labor si no fuera precisamente por las personas que lo componen y las personas que también presionaron para que se hiciera, ¿no? Que entre ellos es Meinardo Vázquez, Mirna Silva, Luis Macías, Andrea Rodríguez, Carlos García Campillo de Cineteca, Martín Montes. Hay un montón de personas que hay que agradecer porque finalmente nos ha hecho cómplices para poder sacar esto adelante. Sin ellos el archivo no hubiera sido posible, ¿no? IMCINE, los colegas que nos vimos el año pasado en Preserva, que también nos dieron muchos tips, entre ellos Micha también, platicamos muchas cosas largo y tendido, pero vaya, creo que es eso lo que decías también, que pues, es como una hermandad, debería serlo como una hermandad, porque el archivo es visto como el patito feo, ¿no? Incluso te comentaba, en una empresa muy importante que conocimos que tiene un archivo, es una empresa con muchísimo dinero, y el archivo no lo procura. Entonces, yo pienso que si gente que tiene la posibilidad de sacar adelante su propio archivo no lo hace, es complicado el mundo de los archivos, ¿no? O sea, porque creo que lo sacamos más con corazón que con otras cosas. Sí, es justo igual, o sea, ahora sí que yo me encuentro en medio de dos campos en los cuales este cine está pues a la sombra de otros cines, ¿no? El cine experimental por un lado y los archivos por el otro siempre son como la última de las prioridades, pero aquí estamos resistiendo y resistiendo, así que gracias Gil por la visita, insistir en eso. Y bueno, pues como recordatorio final, ya estamos a menos de 2 semanas de que comience la edición número 13 de Ultracinema, el mejor festival cine experimental, no de México, del mundo. ¿Qué puedo decir yo? Entonces, a partir del día 18 tendremos una selección de trabajos, incluida además la presentación especial del Archivo Fílmico del Noreste en línea. Y a partir del día 20, y en otras sedes tendremos algunas funciones, ya presentamos el programa completo de actividades en Tepic, que empieza el 23, el miércoles 23 allá, termina el día 27, tanto en línea como en Tepic. Pronto sacamos la información del taller de Camila. Aquí Carlita se va a reventar un performance en conjunto con Lisa Avedra y el doctor Pablo Martínez Zárate se van a reventar. Hay una invitada sorpresa, un performance de cine expandido para a modo de clausura. La verdad está muy, muy, muy padre el programa. Nuestro cuerpazo curatorial se rifó. Las películas están brutalmente fantásticas. Entonces, por allá vamos a tener la posibilidad de ver todo esto. Además de compartir esta semana con nuestros queridísimos amigos de Nayar Lab, que si no conocen ese lugar, tienen que visitarlo. Es un esfuerzo, otra vez, un esfuerzo ciudadano de gente que ama el cine y que quiere poner su propio cine para pasar cosas padres. No todo es Marvel, no todo es Cinépolis, no todo es Cinemex. Entonces, chavos, o sea, porque están súper chavos, dijeron un día vamos a poner un cine y ahí están, pandemia de por medio, resistiendo también. Entonces, bueno, pues ahora sí que siempre nos encontramos, eventualmente los buenos nos encontramos y sumamos fuerzas. Entonces, por eso está Gil aquí, por eso vamos a ir a Tepic, porque estamos en el camino tratando de construir estas alianzas que arrojen un poquito de luz sobre estos temas. Así que bueno, no se pierdan los detalles de la edición número 13 de Ultracinema y bueno, pues nada, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. En esta ocasión no vamos a tener materiales al final, ya saben que estamos solemos poner algo, ya sea el cortometraje del que hablamos o el material del archivo que nos visita, pero y no lo vamos a poner terminando porque queremos que ahora sí que reservárnoslo justo para que lo vean en la versión en línea del festival. Son unos materiales fantásticos, cortesía de del AFN y de Gil, que bueno, ya ahora sí que véanlos y disfrútenlos. ¿Y cómo te pueden apoyar, Gil, si hubiera así como que un magnate millonario que dijera, yo quiero apoyar ese, porque es regio, ¿no? Ya ves, en Regiolandia, en Oxorrey, le digo yo, porque tengo familia allá en Monterrey y cada vez que voy veo más Oxos. Entonces, allá en Oxorrey, si hay algún magnate millonario que diga, yo quiero apoyar a estos chicos, ¿dónde encuentran más información del archivo? Bueno, por lo pronto en redes sociales no tenemos un sitio, pero pues esperamos algún día. De hecho, es como lo que quisiéramos tener algún día, un sitio donde podamos subir pues las imágenes y que se puedan incluso consultar. Pero bueno, es Archivo Fílmico del Noreste, @Archivo Fílmico del Noreste. La red principal, vamos a decir, es Instagram, y de ahí se va a Facebook, un poco TikTok, por ahí X, antes Twitter. Entonces, Instagram, @Archivo Fílmico del Noreste. Pues ahí está, lo vamos a poner en la caja de la descripción de este video, por si quieren encontrar más información del proyecto. Si están en Monterrey y se quieren voluntariar, pues igual vayan y acérquense y pregunten. Eso siempre, manos nunca sobran. Sí, o vayan a las exhibiciones también. También. ¿No? Esta que viene. ¿Cómo les ha ido? De veras, ahora sí que cuéntanos cuál tienen, una en puerta, ¿no? Tiene una en puerta que es la, digamos, la primera que exhibimos. Nada más el Archivo Fílmico del Noreste en la Cineteca, que es como la casa del cine más grande en Nuevo León, fuera de las otras salas comerciales, pero esta es como nuestra casa, al menos sí lo sentimos los cineastas en la Cineteca de Nuevo León. Es el 19 de octubre, sábado 19 de octubre, a las 4 de la tarde. Dentro del marco es un evento que organiza CONARTE, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que se llama Encuentro de Cine, Foto y Video. Entonces, hay varias actividades y una de ellas, el último día, es para cerrar con broche de oro, la del Archivo Fílmico del Noreste, donde vamos a presentar materiales recientes y sorpresas de lo que estamos digitalizando actualmente. Maravilloso, pues vayan a Monterrey y de ahí se van a Tepic, estamos cerquita. Bien cerquita, hay vuelo, creo que hay vuelo. Pues quién sabe tú, porque para la Ciudad de México hay uno diario a Tepic, así que bueno. En fin, estamos ahí a punto de irnos en camión o no sé, pero bueno, en fin. Pues nada, ya nos alargamos de más en este capítulo, los esperamos en el que sigue, y pues gracias a Antonio, a Gil, a Camila y a Carlita por estar ahora. Hoy no va a haber despidos, afortunadamente, entonces esperemos que siga la racha para el siguiente capítulo. ¡Adiós!